Mega upload, load. Send me DA, upload to me today. Send me a file. Mega upload, mega upload, load, load. When I got 10,000 across the globe, I use mega upload. Mega uploads, man. I like to use mega uploads. Yeah, I like mega uploads. I like mega uploads. I love mega uploads. I love mega uploads. I love mega uploads because it moves fast, just like I like it. Hola, soy Pop. Hola, soy Cas. Y somos Podcast, los alter egos de Internet, que están de resaca ya, tirados en la cama, en este Internet 2015. Que ya vas a ser, en vez de feliz, infeliz Internet 2015. Ay, no sé si te acordarás, no sé si te acordarás de Kingdom Kong. De Kingdom Kong. Sale Inter, que quieres entrar en mi mente. Esta gente no sabe ni hacer nada. Pues mira, es lo de Mega Upload. La canción de Mega Upload. ¿Sí? ¿Que quieren a los malos, los de Mega Upload? ¿O los que controlan las leyes por detrás? Pues no, no lo sé. Aquí hay mucho que nada. Todo el mundo es al revés. Los que dicen que son los buenos son los malos, pero tampoco Kingdom Kong es un angelito de la caridad. Peor son los chicos de Internet. ¿Qué hace años? Pues claro, nadie habla de Pirate Bay. Nadie. Ningún punk. ¿Por no? Que ahora hay menos enlaces. Menos cosas. Ay, qué desastre! Y no hay un podcast que diga claramente en defensa de Pirate Bay. ¿Quién nos ha bajado alguna película con enlaces de Pirate Bay? ¿Qué? Yo me bajé ahora que bello es vivir. It's a wonderful life. Ah, y a los Gremlins en época de Navidad. Y ahora, infeliz Internet 2015. Upload to me today. Este sigue así, será presidente de todo Internet, el rey King.com. Mi cabeza. Bueno, la cabeza de los chicos que se están durmiendo. Espabila, Cas, que eso, están durmiendo. No, no les defiendas. Aquí no han dicho ni vías de contacto de un podcast, ni hay que decirlo, no han dicho nada. Venga, lo decimos nosotros. Vamos con el mail. interinet@gmail.com. El Twitter. @interinet. El punto G Plus. El enlace. Busca Interinet en G Plus. ¿Sí? Sí, pero no han buscado ni la dirección decente de ti. Sí, no, numérica. Bah, mi cabeza. ¿Qué más me ha quedado? Bueno, toda la web principal en intrinet.es. Ay, mi cabeza. Ah. Vamos a poner ahí un tema musical que fue de la película La Red Social. Sí, In the Hole on the Mountain King. Ay, muchos holes en la montaña. Nos queda un internet 2015 largo. No podemos decir aquello, ni lo otro. ¡Muah! Dale ahí al play, Cash. Comienza el año y estaremos a Pirate Bay con el símbolo pirata de dos tibias y una calavera. El Google News España no se puede leer, hay que buscar por el otro lado. Sí, busca las noticias, pones internet y le das a noticias y si sale, pero por Google News desde España no, va a ser que no. Y también dirán que será el año del podcast. Todos los años es el año del podcast. Pero lo que tampoco han dicho los chicos del barrio, que solo están aquí en el podcasting para ligar, es que el año 2015 es el año de Regreso al Futuro. Back to the Future. Sí, la peli cuando decía Doc el científico del pelo blanco, ¿que a dónde irás? Unos 30 años más. Y exactamente, y era la fecha, es el 2015, donde se iba Doc Brown. Dicho así, profesor chiflado, que no era tan chiflado, ni era. Que se iba a 2015. Y después tenemos la séptima entrega de Star Wars. Bueno, no nos podemos aburrir. Y también lo importante, que un podcast, como decimos, con Regreso al Futuro, Back to the Future, o en América, la parte de Latinoamérica, Volver al Futuro. Un podcast es una máquina del tiempo. ¡Que sí! ¡Que sí! ¿Qué música tenía esta mala música la película de Red Social, eh? Sí, pero te dejaba una clara frase que decía que el tipo era que se había enamorado de un gilipollas o algo así, ¿no? Sí, la chica le decía eso, que era un gilipollas. Mi cabeza. Pero ustedes recuerden que el podcast que ganará la sensación en el 2015 será el podcast de Podcast. Que sí, que será el podcast más escuchado, más descargado, más copiado, pegado de todo. No hará falta Google Plus, tendrás Google News, tendrás Pod y Cast. Porque estamos en internet, el podcast de los que no tienen podcast. I use mega uploads, man. I like to use mega uploads. Yeah, I like mega uploads. I like mega uploads. I love mega uploads. I love mega uploads. I love mega uploads because it moves fast just like I like it. y nos vamos como nos fuimos, bailando con Mega Upload. Y lo que dice, no pasa nada con los sitios piratas. Peores cosas hay, peores cosas hacen los políticos. Detienen unos cuantos y en 3 meses habrá más sitios con links, con enlaces, con todo. Que sí. Y nosotros seguiremos rajando de Internet Podcast. Si tienes un enlace, tienes un amigo. Recuerda en 2015 que en interine.es también vas a tener a Pod y Cas. El podcast de los que no tienen podcast. Upload to me today.